Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a empezar una nueva temporada desde el año 2012 que estamos en antena, más un año muy especial, el año del 40 aniversario de Radio Crash. Ya sabéis que bueno, que tenemos una fiesta en octubre, el 10, tenemos un maratón también el día 4 y 5, si no recuerdo mal, y ahí estará presente Bacanal Musical a las 4 de la mañana. Y va a venir nuestro querido amigo Revilla a hablarnos de lo que fue aquellos años 80, bueno, a finales 70 y todos los 80, musicalmente en Asturias. Vamos a traer discos y tal, yo creo que va a haber un ambiente muy guapo, esa noche mágica que va a ser ese maratón de radio. Bueno, vamos a empezar con el año 1966, hoy tenemos un programa que vamos a ir por muchas décadas y vamos a ir por el programa, Dios mío, por el grupo The Music Machine. Machine, una banda de Los Ángeles que van del año 1965 al año 1969. Solo sacan dos LPs en el 68 y 69. Y hay que destacar un músico, Skeet Olsen, productor, músico, ingeniero musical, que trabajó con un montón de gente. Voy a decir un poquitín con qué gente trabajó, que todos conocéis, lógicamente. Ozzy Osbourne, Santana y Scorpions, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner una canción que es todo un clásico, lo que se llama el garaje norteamericano, que se llama Talk Talk, del año 1966. La primera que estoy viendo. Complication, and it's an only child. It's in my reputation, something more than white. I know it serves me right, but I can't sleep at night. Puro garaje que acabamos de escuchar ahora mismo. Y seguimos en el año 66 y también seguimos en California con un grupo que se llama Love, que van, tiene dos épocas, ¿no? Del año 65 al 75 y año 92 hasta hoy en día. Vamos a hablar de lo que es la formación clásica, ¿no? Los que empezaron con este grupo allá en los años 60: Brian McClain, guitarra, voz; Ken Forsey, bajo; Johnny Eccles, guitarra; y Donny Coca, batería. Y bueno, y su líder, Arthur Lee, que era el compositor de esta canción que vamos a escuchar ahora mismo, que se llama My Little Red Book, del año 1966. Otro grupo también, pues muy, muy en el estilo del que acabamos de escuchar ahora mismo, a ver qué os parece, este My Little Red Book de Love. Así arranca, vamos. Ahora. Just got out my little red book the minute that you said goodbye. I thumbed right through my little red book. I wasn't gonna sit and cry. And I went from A to Z. I took out every pretty girl in Oyentes, ahora vamos a irnos a los años 70 con Billy Joy y su primer LP. Billy Joy, nacido un 19 de mayo del año 1949, bueno, ya está retirado del mundo de la música, como pude leer. Y bueno, este hombre llegó a vender más de 100 millones de discos, ni más ni menos, que es un tipo que además que tuvo éxito en todas las décadas, los 70, 80 y 90. Bueno, pues en sus principios, su primer LP, Cold Spring Harbor, del año 1971, vamos a escuchar una canción que se llama Every Loves You Know. A ver qué os parece, que seguramente no es muy conocido este LP de él, porque es de los primeros, y bueno, todo el mundo que tiene canas como yo se acuerda de aquellos éxitos que tuvo en los años 70 y 80. Maybe all the lights are turned on you. Now you're in the center of the stage. Everything revolves on what you do. You are in your prime, you've come of age. And you can always have your way somehow. Cause everybody loves you now. You can walk away from your mistakes. You can turn your back on what you knew. Just a little smile is all it takes. And you can have your cake and eat it too. All loneliness will get to you somehow. But everybody loves you now. Ah, they all want your white body, and they await your reply. Ah, but between you and me and the Staten Island Ferry, so do I. All the people wanna know your name. As soon there'll be lines outside your door. Feelings do not matter in your game. Yeah, cause nothing's gonna touch you anymore. So your life is only living anyhow. And everybody loves you now. Close your eyes when you don't wanna see. And stay at home when you don't wanna go. Only speak to those who will agree. Yeah, and close your mind when you don't wanna know. Oh, you have lost your innocence somehow. But everybody loves you now. Oh, you know that nothing lasts forever. Isn't it a thrill to see them crawl? Keep your eyes ahead, don't look down. Yeah, lock yourself inside your sacred wall. Oh, this is what you wanted, ain't you proud? Cause everybody loves you now. Bueno, tengo que recordar que tengo que mandar saludos a la gente de Radio Pra. De Nava, que bueno, así llevo tanto tiempo si vienes por la radio que igual hasta se han olvidado de mí. Pero claro, como yo me dedico al fantástico mundo de la hostelería, pues ha sido muy complicado hacer un programa antes de este día. Pero vamos a seguir en los años 70, al año 1971, como el EP anterior de Billy Joy, con Supertramp, que bueno, nos sirve de homenaje a Rick Davies, que se nos fue el pasado 8 de septiembre, que fue la voz de esta mítica banda de los años 70, que todos los que tenemos, insisto, muchas canas, pues la recordamos perfectamente. Voy a poner una canción del 71, como el EP anterior, que se llama Your Dopa Don't Mind. Y como siempre os digo, a ver qué os parece. Y no es de las más conocidas, pero tiene la calidad de Supertramp. believe in living like a good man should. If Papa don't mind at all, if Papa don't mind at all, if Papa don't mind at all. Vamos a irnos ahora de nuevo a California con el grupo. El grupo Red Wine, banda Sacramento, y se formó a mediados de los años 60 y se disuelve en el año 1976. Está formado originalmente por Andrew Samuels, voz guitarra, Dale Limbenger, bajo, George Holling, batería, y Ron Rogel, guitarra. Vamos a escuchar lo que fue su mayor éxito en toda su carrera, se llama California Blues. A ver qué os parece esta canción, que yo creo que está muy bien. Vamos para allá, a ver qué os parece. Aquí estos amigos que no son tan conocidos. Recordar que tenemos de nuevo la lotería en diferentes puntos de venta, ya en Cimavilla, ya lo tenéis por ejemplo en La Corrada, también lo tenéis en el Rubadú, en la Plaza Márquez, en el Bar 470, en la calle Instituto, en la calle la cervecería El Coleccionista, y también en, bueno, la carnicería Las Cuatro Esquinas, y la quinta esquina, que es una tiendina que está justo al lado. Bueno, eso que yo sepa, que ya se pusieron en casi todo el barrio de Cimavilla, para que podáis comprar, que es una forma que tenéis de apoyar esta santa causa y esta santa casa que es Radio Creas, aquí en el 105.0 de la FM. Y ahora vamos a dar un salto de varias décadas para irnos con el grupo Skaggs. Esta banda, fundada en el 2014, es un trío formado originalmente por John Lai, batería, Kethan Lee, bajo, y Ben Retz, guitarra, bajo. Vamos a escuchar una canción que se llama So Excited. Cuando me citas, ¿no? Algo así, puede ser. Así que mi inglés es terriblemente malo. Y bueno, escucharla. Hay que escucharla. Escuchar la canción, mola mucho esta So Excited de los Skaggs. Bueno, vamos a irnos con todo un clásico de Bacanal Musical, que es una canción que, bueno, yo creo que te pone siempre de buen humor cuando la escuchas, de Nick Love, este So It Goes, es mío, mi inglés que es terrible, tengo que tener clases particulares para poder perfeccionarlo, para poder hacer este Bacanal Musical.

Bueno, yo creo que la gente que ha descubierto primero de esta banda ve que tiene mucha calidad. Vamos a poner otra canción para que sigáis opinando, si opináis como igual que yo, que se llama Darling Girl. Años son muchos años para una radio como es esta, una radio libre e independiente, porque han desaparecido muchas de aquella eclosión que hubo en los años 80 y quedamos ya muy poquitas, que era Radio Cuca en Oviedo y nosotros, y creo que poquito más. Y bueno, pues siempre poder celebrarlo está muy bien. Ya sabéis que me parece que es el día 10 de octubre, me parece que es en la sala Acapulco donde vamos a hacer toda la fiesta. Hay que, mi cabeza es la que es, a veces me puedo confundir, pero bueno, ponemos los tiros y vaya a ver mucha publicidad de esa fiesta, que va a haber un montón de grupos, muchas sorpresas y pues yo creo que mucha alegría y también algo de nostalgia, ¿no? Porque por Radio Crash ha pasado mucha gente de la ciudad y de fuera de la ciudad, y siempre con un recuerdo, la verdad, magnífico. Pero vamos a seguir ahora un poco como homenaje. Y claro, es difícil escoger una canción que sea un homenaje a toda la gente que pasó por aquí en estos 40 años. Pero yo aquí está Give the People What de One, de SDP, de los Kings. Y esta canción Around de Dial, yo creo que es muy, muy precisa de la emoción de la radio. By killing them, you become a hero in the Muslim world. Around the dial, are you searching? Around the dial, FMN, where are you? You gotta be out there somewhere on the dial. Where did you go, Mr. DJ? Or did they take you off the air? Was it something that you said to the corporation guys upstairs? Wasn't the pressure, you never sounded down. It couldn't be the ratings, you had the best in town. Somehow I'm gonna find you, track you down. Gonna keep on searching around and around and around and around and around. Was it something that you heard, or something that you saw, that made you lose your mind? Did you lose control? Did you step out of line? If you're there, give us a sign. I can't believe that you've been taken off the air. Think I saw my radio now that you're not there. You never came into fashion, you never followed any trend. All the record bodies trying to hype you up, but you were honest to the end. Gonna keep my radio on till I know just what went wrong. The answer's out there somewhere on the dial. Muchas veces me han preguntado qué canción es la que suena en la sintonía de Bacanal Musical que lleva sonando desde el 2012. Y bueno, es una canción de Aviador Dro, que pues este disco lo tengo yo, este single, es un EP, en el cual me tocó en un concierto que fui con los amigos, con toda la pandilla mía, y bueno, tuve la fortuna que llamaran entre el público. Yo cogí las papeletas y nos tocó a nosotros. Parecía realmente un tongo, pero bueno, no, yo no lo hice así. Fue mera casualidad. Y el otro día mi amigo Paco me mandó una foto de cuando éramos chavales, 17 años, 18, por ahí, en una excursión que hicimos a Cercedilla, cerca de Madrid, está esa población, y la foto se había aplicado inteligencia artificial, y la foto, pues, se movía, ¿no? Y os puedo, queridos oyentes, decir que fue una sensación más que extraña, ¿no? Una cosa muy rara. No sé si es recomendable hacer eso o no, pero claro, cuando tú lo ves a los que se lo hacen a los demás, bueno, pero cuando te lo hacen a ti, gente famosa, ¿no? Habitualmente. Pero cuando te lo hacen a ti, te quedas un poco raro más teniendo en cuenta que mi amigo Antonio, pues, que estaba en la foto ya se nos fue hace un tiempo. Entonces son cosas extrañas que a veces, no sé, te hace mucho que pensar. Y como le decía a un amigo mío, tiempos extraños en que el pasado es parte del presente, ¿no? Una cosa extraña. Bueno, vamos a poner una canción del año 1982, ya que estamos un poco nostálgicos, con este programa en espiral de Aviador Dro, que este disco lo tenemos aquí. He conformado con mi maquinaria una nueva pieza de metal que parece construida especialmente para durar. Y ahora que me doy cuenta, he grabado una espiral. We'll be right back. tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que nos tiene a todos asustados y fascinados, ¿no? Bueno, pues en estos años que lleva Radio Crash en las ondas, yo creo que hemos tenido pues absolutamente de todo, ¿no? Los que llevan más tiempo que yo, pues me cuentan cómo eran aquellos inicios, la revista Krasnia, la época de la Semana Negra, etcétera, ¿no? El momento casi desaparece la radio también, estuvo a punto de desaparecer, los ataques que se recibió por parte de las JAE y también de la administración autonómica, y se sigue resistiendo gracias pues a un montón de héroes, como los llamo yo, héroes, que están al frente de la radio y todos los que colaboran con ella, y vamos a estar aquí. Voy a poner una canción que me trae tan buenos recuerdos que yo la he puesto ya muchas veces aquí, este Don't Wait Up For Me de David, que es una auténtica maravilla. Vaya canción, y qué recuerdo me trae de aquellos años, donde, como explicaba en aquel programa que hicimos sobre el movimiento Mod en Madrid, en inicial, fue cuando yo pues empecé a escuchar la música moderna, porque antes escuchaba otro tipo de músicas y me apasioné por ella, ¿no? Una canción, La chica del metro de Telegrama, que sonó mucho a principios de los 80. No me recuerdas, yo metro, chica del metro, chica del metro. Siempre veías una chica en el metro que era muy guapa. Bueno, vamos a irnos con una canción también que yo lo he puesto ahí varias veces aquí, de los Beatles, del famoso blanco Blackbird, que también, bueno, pues ya es, como siempre digo, es un programa muy nostálgico, el de Bacana Musical. La idea es que, bueno, que es más moderno. Nuestro querido amigo Eloy, nuestro colorador, nuestro joven colorador, habíamos quedado para venir hoy y no pudo. Me gustaría estrenar la temporada con él y no pudo. Entonces, bueno, tuve que improvisar un poquitín el programa y voy a poner este Blackbird, que es una canción maravillosa. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Qué maravilla de canción. Hemos llegado ya al final del programa de este primer bacanal de esta nueva temporada. Ya sabéis que, bueno, este año, como decía anteriormente, no que es sorpresado, pues tenemos ya la lotería a la venta. Vamos a hacer una fiesta importante, un maratón también de radio, en el cual Bacanal Musical estará el sábado, me parece que el sábado 4 a las 4 de la mañana, bueno, realmente es el domingo a las 4 de la mañana, con nuestro querido amigo Revi, que vino hace, pues fue la febrera de hace pues unos cuantos años, vino por aquí. También en el último maratón que hicimos. Y como siempre os digo, comprar lotería, que es una forma de ayudarnos, y ir todos a la fiesta, que también, pues bueno, para pagarla vamos a pasar las canutas, pero bueno, todo sea para pasarlo bien. Y como siempre os dejo con esta canción de Big Star, que es el cierre, todo un clásico en Bacanal Musical, todos los miércoles con vosotros a partir de las 9 en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y sed muy buenos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you, ooh,